José Ramón Pardo en un final ahí, peones y torres, súper duro. Termina con una performance de 1900 y subiendo sus 27 puntos de Elo. Y bueno, destacar ahí en chicas, consiguió ganar Mireia. Mireia que tuvo una cosa de lo más curiosa, en el que jugando contra Rodrigo Franco tenía la partida ganada, le quedaban 30 segundos a los dos, estaban jugando con apuro de tiempos, pum pum, llegando a 6-7 segundos, y en una de estas que te quedas metido en la posición sin ver el reloj, plaf, caída de bandera cuando la partida estaba totalmente ganada, ¿no? Pero bueno, torneo muy, muy interesante, y bueno, no tenemos más que hablar de lo que es la escuela de Lugo, la de jugadores que hay allí, 1.500 personas jugando al ajedrez en Lugo, las actividades que desarrollan. Pudimos hablar un poco con Pablo de lo que fue la visita de Iván Salgado allí a Lugo, en el que estuvo en varios colegios, en el hospital, en el club, dando una rueda de prensa, una charla sobre la actividad de las piezas y demás. Bueno, grandísimo también ahí Iván allí en Lugo. Y bueno, pues eso fue un poco lo que se jugó en Lugo. No sé, David, tú que has andado por ahí fuera, si alguna cosa más que quieras comentar, que no hayas podido comentar en los últimos días. No sé si tenemos incluso hueco para nuestro estudio, que lo hemos dejado olvidado allí desde hace ya 2 semanas. Bueno, no tenía nada, hoy no traje nada preparado, la verdad. Yo creo que lo mejor es que te recuperes esta semana, que viene tenemos que meter el estudio aquel de la W, que sí que tuvimos respuestas. Y traernos un nuevo estudio para que, como decía David Zanoletti, estos estudios veo que da campeonatos de España. Así. Claro, no, la verdad es que sí, la creatividad y la imaginación hay que ponerla. ¿Puedo poner uno que estuvimos viendo yo y David en la habitación, en el campeonato de España? Creo que me puedo acordar de memoria de cómo estaban las piezas. Pues sí. Sí, a ver. Vamos. A ver, sí, dejadme un momentito. Sí, bueno, lo digo, las piezas, sí. Mira, las blancas tienen un alfil en F7, un caballo en H8, la dama en G3 y el rey en C4. ¿Vale? Y las negras tienen menos piezas. Las negras tienen un rey en H6, un peón en H7 y un alfil en A1, ¿vale? Un alfil en A1, ahí perdido. Un alfil en A1, ahí perdido, efectivamente. O sea, y hay que dar mate en 3 jugadas a las negras. O sea, y la posición, las negras tienen rey en H6... peón en H7. H7, alfil en A1, ¿no? Y las blancas tienen rey en C4, ¿y qué más? Alfil en F7, caballo en H8 y dama en G3. Y dama en G3. Pobre rey negro abandonado a su suerte. Sí, hay que dar mate en 3. Hay que darle mate en 3. En mate en 3 jugadas, si no, sí, en 3 jugadas. No, en 4. En 4 jugadas, perdón. Mate en 4 jugadas, que... No, es en 4, perdón. Mate en 4 jugadas, ya me había olvidado. No, lo acabo de recordar mentalmente y es mate en 4 jugadas. Pues aquí... Este es uno de los que, bueno, estuvimos ahí, es creativo. Tiene dificultad del típico, por daros una pista, la dificultad está en el mate cruzado, ¿no? De las diagonales cruzadas, que es lo que a veces cuesta mucho de ver, eso. Entonces, pues bueno, tiene esa dificultad que muchas veces nos cuesta verlo. Y bueno, esa es la pista que os puedo dejar, ¿no? Para este mate en 4 jugadas. Muy bien, bueno, pues retomamos nuestros estudios. Y aquí, finalizando casi la tertulia, pues vamos a dejaros a todos este estudio relativamente sencillo de visualizar y seguramente más complicado de trabajar. Y que, bueno, ha sido parte del Campeonato de España de la 11 que acabamos de vivir. Pues en esta última semana. Bueno, Juan Jesús, buenas noches, ¿no? Esto ha sido un día bastante intenso hoy aquí en la tertulia. Sí, un día muy largo. Pues nada, buenas noches. Bueno, buenas noches, pero que sepáis que lo de la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano, estamos a punto ya de sacarlo a la luz. Nos falta la lista de jugadores, pero los libros están casi apalabrados. Tenemos ya medio montado el sistema y a lo mejor en unos días ya tenemos todo publicado y lo veréis en Tabla de Flandes, aparte de radiojdprofano.blogspot.com, ¿no? Sí, ya estamos esperando ya a ver si la FEGACSA saca los listados para la semana. En teoría ya acaba el plazo para cambiar el orden este viernes, así que esperemos que para la semana, a ver si son un poco rápidos y nos sacan ya los listados y ya tenemos todo ultimado. Bueno, David, enhorabuena una vez más por el torneo y ahora recuperarse y nada. Sí. Y nada, coger fuerzas para el Memorial Ramón Escudero. Escudero, que ya he visto. Tenemos para la semana. 40 y pico personas inscritas y límites también, sí. Lo cual hay que apurarse para inscribirse, ¿no? Sí, estamos ya la última semana de inscripciones y bueno, ahora ya caen diariamente unas cuantas por día. Entonces, bueno, pues sí. Que se apunte cuanto antes porque no va a ser que se queden sin sitio. ¿Son 7 u 8 rondas al final? 7 y aseguradas además, o sea, no va a haber aumento de octava ronda. Ok. El calendario y demás, viene mucha gente de fuera, entonces pues no hemos querido dejar la tarde del domingo para viajar. Con lo cual, domingo por la mañana terminamos. Sí. Entrega de premios a las 2 de la tarde y a comer a casa. A comer, eso es. Venga, pues buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, un saludo. Corría el año 1921. Osipovich, Vasily Osipovich, salía corriendo en su San Petersburgo natal, a las clases de Mijail. Bueno, pues Sigurín. Como prometido es deuda, vamos con la historia y esta ocasión. Me encantaba oírle, jugar con él, Smyslov, disfrutar de sus lecciones. Y por encima de todo, estaba su familia. Además, iban a tener un niño. Era aquel frío invierno del año 1921 en San Petersburgo. Y el 24 de marzo sucedía el milagro. Nacía Vasily Vasilievich Smyslov, el pequeño Vasily Smyslov. Y cómo no, aprendí ajedrez con su padre, con Vasily Osipovich, a la edad de 6 años. Como uno de sus primeros regalos, recibía el libro de Alexander Aliquín, Mis mejores partidas, 1908. 1923. Y el pequeño Vasily siempre diría que ese libro fue su referencia toda la vida. Y así iba aprendiendo con el número uno, con el grandísimo Alexander Aliquín. E incluso bromeaba. Cuando Alexander Aliquín perdió el campeonato del mundo ante Maxell, decía, bueno, yo no quiero ser Aliquín para perder como él. Quiero ser el campeón del mundo. Pero no sería hasta los 14 años cuando empezaría a jugar. Y a los 17, ya de forma seria, se convertía en el campeón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Junior. Ese mismo año, se jugaba el campeonato de la ciudad de Moscú y compartía el primer lugar.